A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Rock, pop, reggae, hip hop. Hoy tenemos todos los estilos de música libre. Bienvenidos. Yo no quiero ser culpable del dolor. No me digas que es pecado estar mejor. No me importa, siempre digo la verdad. No hay nada más que cambie mi manera de actuar. No confundas la amistad con el amor. No me digas que me espera algo mejor. Me hago cargo de lo que pueda pasar. No hay nada más que cambie mi manera de actuar. Soy el único culpable. Mi condena es la soledad. Ya habrá cartas con tu nombre. Empezábamos con Grado Cero y Cartas con tu nombre. Ahora llega la banda patagónica Falsa Cubana y un tema de su último disco, Apocalipsis. El cielo cae sobre nuestras cabezas. No somos nada. Nada. Apocalipsis. Nada. El diablo vendrá, nos mirará, se asustará y nos mandará toda su peste. Solo puedes confiar en el nuevo Salvador. Él es el nuevo Salvador. Todos lo siguen al drogadicto. Todos lo siguen al drogadicto. Todos lo siguen al drogadicto. Bailan el baile del drogadicto. Sigue los pasos del drogadicto. Todos lo siguen al drogadicto. Tus ojos caen, descifran el gran misterio. No somos nada más allá del cementerio. El diablo vendrá, nos mirará, se asustará y nos mandará toda su peste. Tú solo puedes confiar en el nuevo Salvador. Él es el nuevo Salvador. Todos lo siguen a drogadicto. Todos lo siguen a drogadicto. Todos lo siguen. Bailan el baile del drogadicto. Siguen los pasos del drogadicto. Siguen al drogadicto. vivimos tampoco en esta vida. Que si no queda salida, solo habrá que rezar. Es que somos tampoco en esta vida. Que si no queda salida, solo habrá que comprar. Todos nos siguen al drogadicto, todos nos siguen al drogadicto, todos nos siguen al drogadicto. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Europeana es una biblioteca digital que reúne contribuciones culturales de los 27 países de la Unión Europea. En agosto anunció el lanzamiento de un programa que pone a disposición más de 20 millones de libros, películas, pinturas, periódicos, sonidos, mapas y manuscritos, libres para ser reutilizados con licencia Creative Commons. Qué bueno sería que acá en Argentina, al menos, pudiéramos tener una fonoteca para escuchar todas las canciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Pero no solamente falta presupuesto, también falta decisión política del Estado y de las discográficas. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Sonaba Mariana Bianchini, cantante de Panza, con su flamante disco solista. Esto es Contra Vos, Hoy Ya No Hay Dudas. Hoy ya no hay dudas, ya nada está oscuras, la luz no se puede ocultar. Hoy todo florece, de nuevo amanece, el sol despoja tu disfraz. Esta banda se llama Casa Naranja, el tema Algo Mejor. Desquite a mi chica otra vez, tal vez hoy no pueda volver, si hasta la suerte se olvidó de mí. ¿Cómo hacer? muerte por delante de los dos. Como siempre, tenemos un programa con mucha diversidad, la que caracteriza al rock argentino, y decimos rock más allá del estilo musical. ¿Sabés que podés acceder a todos estos discos, así como también escuchar los programas anteriores, desde nuestra web www.libredescarga.com.ar? Y ya que hablamos de diversidad, rock mestizo de la mano de Avanti Esperanza. El ritmo del barrio de abajo, la calle, escenario, trabajo, cinco tipos cantando a la vida. El cuore y la llama encendida, cantando experiencias de vida para que te lleguen sencillas. Este camino se trata de esto, pasar las vivencias al resto. Somos pacientes, uno buscas, queremos un mundo diferente. Agarrados tiramos del carro en pavimento. O camino de barro pensamos, amamos, vivimos, sentimos, tenemos, sanamos. Vencemos, unidos, luchamos. Avanti Esperanza, nunca desolados, ¡eh! Avanti Esperanza. Búsqueda llegar al destino. Nosotros somos Simba del marino, recorriendo mares y ríos, subiendo montañas de ripio. Muchas veces llevan al llanto, nunca nos rendimos, no, no. Avanti Esperanza. llanto profundo. Retumba. De mi barrio hacia el mundo. Habla de absoluta franqueza. Siempre. Humildad y simpleza. Suena. Este canto profundo. Retumba. De mi barrio hacia el mundo. Habla de absoluta franqueza. Siempre. Humildad y simpleza. Siempre. Humildad y simpleza. Siempre. A paz y esperanza. Nos vamos al corte. Cuando regresemos, un bloque dedicado a París París Music. Avante Esperanza. Oh. Espéranos. Libre descarga.